Era un miércoles a las 3:30 de la tarde, y Alicia decide ir a retirar al banco el dinero de su pensión como suele hacerlo cada mes. Tras caminar varias cuadras, Alicia dobla la última esquina que la conduce a su casa, sin imaginarse que alias Cuchilla la venía siguiendo desde el momento en que ella retiró el dinero del banco con el único fin de arrebatarle sus pertenencias. Mientras Alicia va caminando por la calle, se aproxima a Cuchillo. Al encontrarse con el sujeto de frente, Alicia se llena de pánico. ¡Me haga daño, por favor! ¡Auxilio, auxilio! ¡Cállese, señora, y pásame el bolso! ¡Qué hubo, rápido! Le dice Cuchilla a Alicia, desenfundando un arma para generar más presión en la asustada mujer y así obtener su codiciado botín. ¡Tenga todo lo que quiera, pero por favor no me haga daño! Alicia, al verse acorralada, no encuentra otra salida que entregar el maletín. Levanta su mano izquierda y con la otra le entrega sus pertenencias al delincuente. Y aún con gran temor, le pide un favor. Entrégueme aunque sea mis documentos personales, señor. Eso a usted no le sirve para nada. En ese preciso instante, la mujer se da cuenta de la presencia de un policía que se acerca y encañona por la espalda al ladrón diciéndole. ¿Qué hubo, hermano? Suelta el bolso y ponga las manos en alto. Ya mismo. ¿No me escuchó? Lo voy poniendo las manos en alto. Al verse acorralado, Cuchilla suelta el maletín y pone sus dos manos en alto mientras dice: ¡Relájese, tombo, relájese! No me apunte más que ya suelte el bolso de la cucha, relájese. Lentamente, el ladrón se da vuelta hasta quedar cara a cara con el policía. Alicia, por su parte, aprovecha para tomar sus pertenencias sin contar con la desafortunada coincidencia de que los dos sujetos eran amigos. Ella, asombrada al ver la enorme felicidad del ladrón al reconocer que el policía era su amigo, se queda estupefacta y no puede evitar mostrar una gran impotencia. Mientras tanto, Cuchilla y el policía entre risas se saludan. Uy, parce, tiempo sin verlo. ¿Hace cuánto lo soltaron de la cana? Sí, pana. Hace más de un mes que salí y tocó salir a buscarlo del diario, mijo, como siempre. Alicia aprovecha el reencuentro de estos dos personajes para huir cautelosamente del sitio con sus pertenencias. Ella piensa dirigirse a la estación de policía más cercana para poner su denuncia. Al llegar al lugar, la mujer iracunda se dirige al policía que se encontraba ahí. ¿Cómo puede ser posible que mientras me roban, llega un policía y en lugar de prestarme su ayuda, se confabula con el delincuente? Cálmese, señora. Ya le estamos tramitando la denuncia. ¡No! ¡Esto es inaudito! Hagan algo para que esa partida de corrupto, doble moral. Por eso es que esta sociedad está como está. Alicia sale de la estación de policía con gran indignación y atraviesa la avenida rápidamente sin percatarse. Pocos días después, tras la denuncia impuesta por Alicia, van a juicio el ladrón y el policía. Pasan varios minutos y ya se ve por fin el juez acercándose al estrado. Los dos enjuiciados se voltean a mirar y entre risas Cuchilla le dice al policía: ¿Se está dando cuenta, mi hermano? El juez es mi cuñado, el cuñado Alfonso. Tranquilo que este es otro de los nuestros. Alicia nuevamente se da cuenta del lazo de amistad existente entre estos tres personajes y muy indignada grita: ¡Esto no puede ser posible! ¡La justicia de este país es una completa porquería! Alicia no era de las de confiar en la justicia, y con este acto mucho menos. Pero al final siempre tuvo la certeza de que en un país como el suyo, las amistades siempre pesan más que la ley. Siempre es bueno tener todo tipo de amigos.